Agua que fluyes del río, agua que vienes del mar. Agua, viento, movimiento. Convidando experiencias de aprendizaje sobre interacciones bióticas y abióticas, desde la agricultura y la palabra. Que nutres la tierra, agua de mi cuerpo, agua de mi sangre, agua la vida me da. Todo comienza tras la poderosa vibración de las cigarras en el mes de mayo. Después del cortejo nupcial, las hembras labran finas hendiduras en las ramas tiernas de los árboles y luego colocan en fila perfecta los huevecillos de su especie. Después de pocos días, cada huevecillo asume su historia transformándose en ninfa. Adquieren posibilidades de movimiento y son capaces de percibir la altura que lo sostiene. Es entonces cuando aceptan la poderosa invitación a dejarse caer, confiando plenamente en la enorme fuerza de gravedad de este planeta. Caen desde esa rama tambaleante hasta el suelo del bosque. Enseguida comienzan a buscar las raíces tiernas, escarbando a una profundidad que puede llegar hasta los 9 metros. Una vez que encuentran el punto preciso, se prenden con sus mandíbulas y comienzan a succionar los fluidos del árbol elegido. Así es. Se alimentan de los susurros acuosos de las raíces. Beben y absorben como si estuvieran tocando una armónica. Es así como guardan en sus cuerpos los códigos sonoros de la vida subterránea. Poco a poco la conexión entre los árboles y las cigarras se extiende por el extenso sustrato de las montañas. Esos fluidos que suben y bajan por la madera viva permiten que las cigarras se vuelvan tan longevas como el árbol mismo. En la especie llamada Magicicada septentrionalis, esta relación transcurre a lo largo de 17 años. Las cigarras tienen un reloj biológico muy preciso en los ganglios debajo del esófago, y exactamente después de 17 giros alrededor del sol, una noche, motivadas por la luna y el eco del follaje seco, millones de cigarras salen de sus túneles. Cavan hacia arriba con fuerza y determinación. Así es como salen a la luz y comienzan a ascender a lo largo del tronco. Instaladas en una fisura, mudan su cuerpo por segunda vez. Ya en su forma alada, los machos, solo los machos, comienzan a afinar sus poderosas cajas de resonancia. Ese órgano estridulador llamado tímbalo se localiza en su abdomen. Sin embargo, los machos no pueden escucharse. Sus cuerpos no son capaces de emitir y al mismo tiempo percibir tal vibración. Son las hembras las que, en cierto modo, calibran los órganos auditivos de su tórax para orquestar la misión de su especie. Entre notas y silencios, crean juntos un concierto, un mantra fúngico que invoca la lluvia. un cúmulo de datos se despliegan para que el bosque tome decisiones. Gracias al canto de la masiva generación de cigarras de la especie magicícada, el bosque se escucha a sí mismo. Después de ofrendar su canto como crónica y alabanza, las hembras y los machos se aparean. Su intimidad celebra la misión de todas las misiones y enlaza las hebras de las generaciones por venir. Luego de unos días, las millones de cigarras que danzaron hasta la inanición caen al suelo. Sus cuerpos son un nutriente subterráneo que reanima la fertilidad del bosque. Como cadáveres se ofrendan a la tierra, esperando que la lluvia los lleve de regreso a las profundidades. Todo se integra cuando las leyes que codifican la realidad se comprenden a sí mismas. Los ojos de una niña del futuro acaban de leer este cuento ilustrado. Ella pertenece a la especie Homo Cronauticus, capaz de viajar en el tiempo. Como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Sean todas bienvenidas, como cada fase de luna, a este compartir de ondas vibrantes. Agua, viento, movimiento. Quizá un poco en fase casi llena, pero puntual para festejarle a usted la vida. Por dar otra vuelta al sol en su paso sencillo y elocuente aquí en la Tierra. Deseando que por este medio sonoro sepa que es bienvenido cuando guste ser partícipe junto a mí. Alguna mañana, para escuchar el canto del pinzón. Al mediodía, un susurro diciéndole que le quiero como el moho al pan, que le quiero como el murciélago al ciruelo, que le quiero justo como el petricor en mi nariz. Puede pasar a acompañarme para escuchar el estridular de las cigarras por la tarde, o en lo oscuro, los grillos que puedan arrullar nuestros sueños, o bien para escuchar nuestras risas suaves que nos llevan a estar vigilantes hasta medianoche. ¡Qué alegría saber que usted aún vive y nos escucha! Desde acá, en la periferia de los valles, festejo la purificación en el bañarme, la palabra que es escuchada, la luz de la luciérnaga, que en el río valiente se escuchan ranas y sapos. Festejo los testimonios, el andar de los que tienen cuatro patas. Festejo el día de su nacimiento, que me gusta cantarle las mañanitas. Y festejo que aún se canta el Dios nunca muere. Hoy, en nuestro octavo encuentro sonoro, les compartiré El agua es primero, parte de una publicación bimensual del Foro Oaxaqueño del Agua, reproducido en el año 2003 por los Comités de Voluntarios para el Saneamiento y Regeneración del Río Atoyac, para recuperar el respeto al agua porque de ella depende la vida. Virgencita, Virgencita, por favor. Virgencita, Virgencita, apiádate de nosotros, que hacemos lo que podemos. Señoras y señores, y toda persona sin distinción de género que tenga ganas de calabacear, aquella que le esté funcionando bien su duodeno. Llego hasta usted en bicicleta para presentarle un cajón para que, como dicen por ahí, no la anden cagando y peor tantito que sea en el agua de su excusado. Escuche bien, podemos hacer de su baño toda una obra de arte, la solución al problema de escasez y contaminación del vital líquido. No contamina, no genera malos olores, no gasta agua. Y por si fuera poco para usted el contenido del baño seco, le invito a que lo use para que sienta la limpieza que queda en su conciencia al hacerse responsable de sus excretas. Fruta, caramelo y algodón, que está muy rico. Fruta, caramelo y algodón, que a mí me gusta. Silvestra llega pedaleando al municipio de Sachila para compartir nuestro testimonio de cómo usamos un baño seco compostero. En la despedida, la señora Mari, interesada por el tema y con ánimo de compartir lo que ella llevaba, nos mostró dos publicaciones que encontró en su biblioteca. Los de abajo. Inocente Ortiz, Barda Paso de Piedra. A más de una década de permanecer callados e indiferentes ante las pestilentes avenidas de desechos por el cauce del río Atoyac y de dejar que algunas voces aisladas tomen como suyo el problema, autoridades, grupos civiles, ciudadanos y campesinos del cauce sur del Atoyac, hemos decidido hacer un frente definitivo para denunciar ante las autoridades correspondientes este atropello, por supuesto, sin llegar a acciones que violenten la tranquilidad o indiferencia de pocos o muchos habitantes de la ciudad de Oaxaca. Los de abajo queremos frenar esas avenidas de caca que van ocupando el cauce de este triste río, pero no podremos lograrlo. Si la cruzada de saneamiento se la dejamos por completo a figuras institucionales. Toda vez que la labor de convencimiento deberá llegar a todos y cada uno de aquellos que habitan las comunidades afectadas. Sabemos de antemano de los riesgos que esto implica, ya que hay intereses de por medio, pero no podemos permanecer ciegos, sordos, mudos e inmóviles ante la destrucción de un espacio natural, que ha servido hasta el momento para canalizar el peor de los desechos, la corrupción. Dejo correr bajo mis pies el río que lleva a ti. Su caudal siniestro es capricho perverso que desaparece. Me lo comentaron ayer, jabón nuevo. Allá por 1970, cuando el Atoyac presumía su limpia corriente, sus blancas playitas y sus orondos pececillos regodeándose en transparentes aguas, mi infancia nadaba por igual en años nuevos y transparentes. Sonaba el timbre de un pedazo de riel colgado de una rama truncada, como el ciclo del Atoyac, de un eucalipto de cano, testigo de las primeras generaciones de alumnos, de una comunidad hambrienta por aprender la letra. Varios golpes al riel de las 12 del mediodía, hora de recreo, y la desbandada de imberbes se dirigía al río, a la famosa Poza de Tía Jiña, o a un lugar llamado el Palo de Lorenzo, llamado así por un tronco de sauce tirado sobre la corriente que servía las veces de trampolín para practicar los clavados en diversos grados de dificultad. Media hora después, nuevamente el sonido del riel, y al vestirse a toda prisa, sin importar la fina arena pegada a nuestro cuerpo, esperar el fin del juego, jabón nuevo, el cual consistía en arrojar arena a quienes pretendían salir del agua para vestirse. ¡Jabón nuevo! ¡Y va de nuevo el chapuzón! Una y otra vez, a sabiendas de que el maestro Miguelito ya nos tenía preparado el castigo. Hoy, 30 y tantos años después, echándoles un vistazo a los recuerdos, me descompone ver el estado de mi río y me mueve a gritar que necesito jabón nuevo. A veces refleja heridas ambientales que cantan. Saludos a todas las comunidades afectadas por la contaminación del Atoyac. ¿Verdad que somos un chingo? Pues el equipo de Agua es Primero no quita el dedo del renglón. San Antonio de la Cal, presente. San Agustín de las Juntas, presente. San Juan Bautista la Raya, presente. Ánimas Trujano, presente. Santa María Coyotepec, presente. San Bartolo, Coyotepec, presente. Villa de Sachila, presente. Colonia Emiliano Zapata, presente. Trinidad de Sachila, presente. Reyes Mantecón, presente. Santa Catarina, Quiané, presente. La Ciénega, Cimatlán, presente. Cimatlán de Álvarez, presente. San Nicolás, Quialana, presente. San Jerónimo, Segache, presente. Santa Ana, Segache, presente. Santa Inés, Yatseche, presente. Santiago Apóstol, presente. San Pablo, Huistepec, San José. Guelatobas, Ángel Trudis, Valdeflores, Barba, Paso de Piedra, Tejas de Morelos, Emiliano Zapatas, Santa Ana, Tlapacoyan, Trapiche, Santa Cruz, San Pedro, Rincón, Tlapacoyan, Agua Blanca, Ayuquesco de Aldama, Santa Cruz, Nexchila, San Martín, La Chilá, San Andrés, Sabache, Laye, La Compañía, San Agustín, Amatengo, presente. Poco a poco fueron llegando a la plazota de San Bartolo, unos más tarde que temprano, pero todos con muchas ganas de participar. Asistieron autoridades municipales de 8 comunidades, Santa Catarina, Quiané, Reyes Mantecón, Santa Gertrudis, Barda Paso de Piedra, Santa Cruz, Nexchila, Sahachila, San Bartolo, Coyotepec, Santiago Apóstol y como invitado el presidente municipal de Santa María Guelase. Al iniciar la reunión se manifestó la preocupación ante la ausencia de muchas comunidades afectadas y que esto dificultaría llevar a cabo la constitución del frente. Respecto a este punto, argumentaron otros participantes que no deben detenerse y deberán seguir con el esfuerzo de involucrar a un mayor número de comunidades, ya que las autoridades de San Bartolo y Sachila, donde supuestamente se va a construir la planta de tratamiento, dicen no tener hasta el momento ningún acercamiento con el gobierno para tratar el tema. Bajo las uñas se esconde tu nombre, que me responde y me hace sangrar un poco más. El saneamiento ecológico. Ya es hora de ponerlo en práctica. Nota de Enrique Aragón. ¿Qué es el saneamiento ecológico? ¿Cuáles son sus beneficios si lo aplicamos en nuestras comunidades? Estas y otras son preguntas que nos surgen cuando nos planteamos llevarlo a la práctica, sobre todo por ser una idea poco difundida. Si pensamos en lo difícil que resulta resolver los problemas de contaminación de nuestras fuentes de agua causada por nuestros propios desechos, la excreta en el drenaje, quizás sea más fácil comprender que el saneamiento ecológico a estas horas no sería un capricho de intelectuales rebeldes, sino más bien una necesidad no solo para quienes vivimos en el campo. En la gran mayoría de las ciudades y comunidades rurales de países como el nuestro, en vías de desarrollo, como nos llamaron los gringos, la gente cría a sus hijos en ambientes que son inseguros. El crecimiento de la población en el campo y en los centros urbanos demandan servicios sanitarios de calidad, que generalmente las instituciones no pueden proveerles. Y no es porque no quieran, sino porque suministrarles el drenaje está más allá de sus posibilidades técnicas y económicas. Las instituciones hacen grandes esfuerzos por dotar de drenaje a las comunidades que lo demandan. A pesar de ello, todavía son muchísimas las personas que no cuentan con ese servicio y, sin embargo, se aferran por conseguirlo, a sabiendas de los graves daños que ocasiona ese sistema sobre los ecosistemas naturales, principalmente en el agua. Quienes cuentan ya con esos servicios de saneamiento seguros, según se cree, no se han percatado que su excreta revuelta con agua dulce es fuente de contaminación para la gente río abajo. El saneamiento ecológico que promovemos se presenta como una opción al saneamiento convencional, drenaje. Implica un cambio de actitud en nosotros con respecto a nuestra excreta, que generalmente se piensa que es algo peligroso y hay que echarlo lejos. El saneamiento ecológico es una propuesta integral para el manejo de nuestra excreta. Plantea que con técnicas sencillas y baratas, como lo son el sanitario ecológico seco y los filtros para limpiar las aguas grises, aguas jabonosas, podemos hacer que nuestros desechos sean seguros y reutilizables. El sanitario ecológico seco es uno de los componentes de este sistema alternativo, de fácil construcción y manejo, que permite sanear nuestra excreta desde la casa, es decir, hacerla inofensiva para nosotros. En nuestro país ya son importantes las experiencias de saneamiento ecológico. En Cuernavaca, Morelos, por ejemplo, César Añorbe, un reconocido arquitecto, ha dedicado gran parte de su tiempo a mejorar y difundir el diseño del sanitario ecológico de doble cámara. Mucha gente, y tanto de comunidades rurales como de clase media, se han animado a construir uno en sus viviendas. También en Oaxaca ya existen experiencias exitosas que muestran cómo un sistema sencillo y barato para el manejo de nuestros desechos puede evitar conflictos entre las comunidades. En San Luis Beltrán, una comunidad al norte de la ciudad de Oaxaca, después de esperar por mucho tiempo un servicio completo de drenaje que ellos mismos ni el municipio pueden pagar, experimentaron con la instalación de sanitarios ecológicos secos de doble cámara. Después de probar, se convencieron y rechazaron el drenaje. Ellos quizá no optaron por el sanitario seco en su preocupación por el medio ambiente en ese tiempo, sino más bien pensaron que con ello evitarían conflictos con las comunidades de abajo por la contaminación que generaría el drenaje. Para muchos, todavía, pensar en construir y usar un sanitario ecológico seco no forma parte de sus aspiraciones. Al contrario, las frustra. El drenaje se ha convertido en una obsesión, a tal grado de que un amplio número de personas, aquí en Oaxaca, por ejemplo, consideran que defecar sobre un sanitario es indigno e inhumano. Este pensamiento podría justificarse por el hecho de que el drenaje se adoptó en los países ricos como un indicador del desarrollo, entre comillas. Ahora, si un pueblito tiene drenaje, es que va progresando, entre comillas. Plantearse promover la aplicación del saneamiento ecológico en las ciudades como Oaxaca y los municipios conurbados puede parecer extraño e inconcebible para la gente, sobre todo por la fuerza con que se insertó en nuestra cultura el WC, como sistema para arrastrar la mierda y nuestra mugre. Implantar el saneamiento ecológico, a lo mejor con esa misma fuerza, requiere de mucha responsabilidad. Lo que estaríamos esperando de las ciudades sería al menos el reconocimiento de los citadinos del daño que causa este sistema sobre los pueblos de las partes bajas, en una cuenca hidrológica. Ojalá y que mis palabras aquí expresadas puedan contribuir a ello, y se recuerde que la limpieza de la ciudad de Oaxaca es la tristeza de los de abajo. A mí, como a los de San Luis Beltrán, ya me cayó el 20. Desde Coborpa, SC, en Reyes Mantecón. La apropiación de la tecnología alternativa para la sociedad civil. César Añorbe. Marzo del 2000. César Añorbe se ha dedicado por completo durante casi 20 años a explorar lo que él llama la construcción social de una vía alternativa. Sus peculiares convocatorias cargadas de humor en irónicos cartones e historietas constituyen una crítica radical a la percepción generalizada de que el agua sirve para desalojar desechos. El interés por sus propuestas fue creciendo hasta convertirse en una movilización ciudadana en torno a los predicamentos ecológicos que amenazan el agua. Su práctica ecológica, su propuesta política y económica son ejemplos de localización y proporción que tanta falta hacen en estos tiempos de gigantismo abrumador. El siguiente texto es la ponencia presentada en la Casa del Ciudadano y del Agua durante el Foro Mundial del Agua celebrado en La Haya, Holanda, en marzo de este año. Cuando de niño descubrí la matriz de la ciudad en el encuentro generoso del agua y del suelo en las barrancas de mi barrio natal en Cuernavaca, fui testigo de la destrucción de nuestro río por las descargas de aguas negras, la pérdida temprana de lo que fue nuestro espacio comunitario, me marcó para dedicarme a trabajar por el agua. El transporte de excrementos por medio del agua hacia las barrancas de Cuernavaca constituye uno de los predicamentos ambientales más apremiantes de la ciudad. Sin excepción, todas las barrancas de Cuernavaca han sido destruidas por los drenajes. Y se estima también que los efectos sobre los acuíferos subterráneos por las infiltraciones de aguas negras son preocupantes. Río abajo, un decreto oficial prohibió el cultivo de hortalizas por la contaminación de los canales de riego desde 1991. Pero el drenaje no solo causa degradaciones ambientales, la escasez de agua es imputable también a este sistema. La erudición de Jean Robert, la capacidad de organización de Isabel Vargas y nuestra facilidad para expresar ideas con dibujos fueron caldo de cultivo para gestar desde los primeros años de la década de los 80 una iniciativa social para evitar usar el agua como medio para transportar desechos domésticos hacia las barrancas y en general hacia todos los cuerpos de agua. En poco tiempo, esta iniciativa se transformó en acciones de preservación prácticas. Decidimos experimentar el sanitario ecológico seco y diseñamos una taza separadora de orina y un sistema de producción de muy baja infraestructura, sistema que se ha replicado ya en México y en otros países. Este es un caso ejemplar donde un esfuerzo local de muchos años va ganando espacios y es replicado e impulsado por la sociedad civil mexicana. A lo largo de casi 20 años, este trabajo se ha venido enriqueciendo con la participación de muchos simpatizantes que han transformado sus singulares reflexiones en acciones ejemplares para salvaguardar el patrimonio hídrico. Miles de viviendas en México cuentan ya con un sanitario seco ecológico. Esta experiencia no presenta ninguna tecnología alternativa enteramente novedosa. Más bien, demuestra el abanico de opciones sociales, políticas, económicas e institucionales que se puede desprender del entendimiento profundo de una tecnología alternativa, adecuada, apropiada, particular y de la idiosincrasia de un lugar. Añorbe César, Sociedad Civil y Tecnología Sanitaria Alternativa, HIC, 1994. Ya escucharon que acarrear tus heces fecales en el agua no es opción si rescatar, cuidar o mantener el río de tu infancia quieres. El tiempo es hoy, no mañana. Muchas gracias, señora Mari, que nos compartió este material. La palabra la seguimos pasando y nos sumamos a los seres que, como usted, deseamos dignificar nuestra especie cagando en seco. Marta Miranda, gracias por compartir tus letras y voz en La Cigarra. En la voz le saluda Indira. Música de fondo y acompañamiento, como La Cigarra, Mercedes Sosa. Río, Torvik. Oblivion, Grimms. Me despido emocionada porque sé que les saludaré pronto para contarle anécdotas de micciones y mierdas. Esta es una producción de Silvestra, proyecto sobre el respeto del agua mediante el uso de baños secos composteros. Hasta la próxima luna nueva. Hola Silvestra, soy Quinti, un ser humano, o que trata de ser humano, y muy, pero muy de acuerdo con agua, viento y movimiento. Y quiero, escucha, tocan la puerta. Espera, escucha. Coleoptocatarsis. Me dijeron, qué dominio del esférico, qué quiebre, qué de reversa. A ver, aviéntate una chilenita y mete gol. Uy, chilenita no me suena. Hasta allá no llego, menos un gol. Y me sentí un poco avergonzado. Incluso después vino la depresión y estallé. ¿Por qué, señor? Señor, porque mi vida es una mierda. Pero digamos que encuentro alivio cuando me entero que la mierda es arte, ¿o no? Amarilla, blanca, verde limón, verde negruzca, café claro, colorido cuadro abstracto sobre lienzo blanco. También con qué gozo y atención la mamá arrullando limpia el culito del nene sin dejar de cantar. Dígame si no hasta usted le enternece ese momento sublime. Aún más, andando por esos barrios altos de preciosos jardines, escucho una plática entre finas señoritas, donde una, súbitamente y con el rostro sonrojado, le comenta a la otra: ¡Ay, disculpa! Se me escapó un suspiro. Iré al baño. Voy a hacer popó. Ah, pa' suspiro, digo yo, y sobre todo, popó. A ver, yo popeo. Tú popeas. Él popea. Nosotros popamos. Ellos popean. ¿Cómo me gusta conjugar el verbo popar? Alto, amigos coprofílicos. ¡Alto! ¿Quién no ha sido testigo cuando en la fiesta de cumpleaños aquel travieso le quita el pedazo de pastel al tierno querubín cumpleañero y este con la boca llena de pastel de chocolate y sus mejillas sonrojadas responde sin vacilar: ¡Come caca! ¡Qué delicia! ¡Qué ricura! ¿Acaso será el pastel de chocolate? No, es esa gastronómica y muy antojable expresión. ¡Come caca! ¿Escucharon bien? No dije toma coca. Y sí dije come caca. ¿Cuántas deliciosas raciones tendríamos a disposición? ¿Cuántas bolas perfectas no se podrían hacer? ¡Qué aromas! Esperen, no nos alejemos mucho, camaradas coprófagos. Recuerden, no hay bien que por mal no venga. Recuerden, la vida es como una esfera que va por siempre rodando. Nos da penas y alegrías, pero no nos dice cuándo. ¡Puta! Ya plagié los versos de una gran canción. Mi canción favorita, por cierto. Una disculpa, lo admito. La cagué. ¿Qué? ¿Qué dijo usted? ¿Mayate yo? ¡Vulgares! Diles vulgares. Para que sepan, yo soy el Agamopus Lampro. Escarabajo y a mucha honra. Y quieren un buen consejo, háganse bolas y coman caca. fluyes del río, agua que vienes del mar, agua que nutres la tierra, agua de mi cuerpo, agua de mi sangre, agua la vida me da.